Yo sé que tú piensas que soy algo tímido y que no coincido con lo que te escribo. Que cuando estás cerca te miro y te miro, no digo palabras, parezco un niño. Hablo de agotas, amarte es un rito, una ceremonia que yo solo practico. Te observo entera, te radiografío, de pies a cabeza, paisaje divino. Me acercas tu boca, me arden los labios, parezco sediento, desesperado, más mudo que nunca por señas callado. Te amo, te digo te amo. Y es que yo solo sé, porque callo y no te hablo. No es difícil de entender, si lo vieras de mi lado. Vales tanto para mí, que colecciono tus frases y atesoro tus. Mi peor pecado, perder un solo detalle de ti, no poder guardármelo. Por eso, mi amor, no soy tímido, solo contigo me pasa, porque si siento no hablo. Eso no hablo. Si me preguntaras por cada momento, te haría un detalle perfecto, riendo tus risas, llorando tu llanto. Y en las despedidas muriendo en mis brazos. Me acercas tu boca, me arden los labios, parezco sediento, desesperado, más mudo que nunca por señas callado. Te digo te amo, te digo te amo. Y es que yo solo sé, porque callo y no te hablo. No es difícil de entender, si lo vieras de mi lado. Vales tanto para mí, que colecciono tus frases y atesoro tus halagos. Sería mi peor pecado perder un solo detalle de ti, no poder. Contigo me pasa, porque si siento no hablo.